I per què participa la banda sonora de... Realment és... Alba de Real Tarot. La gana de que la gente disfrute con... El 2, el 3 i el 4. Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia, donde en las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esta frontera y es de este dualismo. Y este vaivén que vamos a contar, esta historia que es tan real y legítima como cualquier otra. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el espacio de Radio Nicosia, en Radio Contrabanda, en el 91.4 de la FM. Estaremos desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Saludamos a las radios amigas y yo en especial quería, por mi parte, saludar especialmente a nuestras amigas de Barras, nuestros amigos de Cantabria y en el Dueso, y los, creo, pioneros que estuvieron ahí en las radios, en las prisiones, que son los de La Modelo. Y bueno, aquí tenemos el teléfono, por si nos queréis llamar, 93 317 73 66. Tenemos el email info@radionicosia.org con K. Tenemos la web. Por si queréis mirar, está muy bien, es muy interesante, es muy maja. El que se lo ha currado, se lo ha currado ahí de puta madre. Es en www.radionicosia.org. Y bueno, nos acompañan aquí en la radio. Tania. Buenas tardes. Sandra. Hola, buenas tardes. Fran. Hola. Silvia. Hola, buenas tardes. Nacho. Hola, ¿qué tal? Bueno, más gente. Sara también. Y es que yo sufro un poco de... Dani Berta. Sí, Dani Berta. Gloria. Es que yo, bueno, ya me conocen aquí. Hola. Gloria, me conocen a gente que tengo un poco de problema con los nombres, ¿no? Pero bueno, en fin. Aparte de eso, quería comentaros de qué va a tratar el tema de hoy. Y el tema de hoy es sobre la hipocresía que sufren los diagnosticados con esquizofrenias y otros problemas o trastornos mentales que pintan, se dedican a actuar y a hacer otro tipo de artes. Y que los que también tienen la misma historia, que son famosos, son alabados, le rinden pleitesía. En cambio, los que no lo son, pues a veces hay gente que, que los trata como, como la mierda, ¿no? Eso es el tema de hoy. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. Ahora la zona gris me rodea y el cielo es cuadrado. Ahora en la materia gris se me dispara la imaginación. Hostia puta, ahora todo el mundo se ha comprimido en la televisión. Ahora tengo el poder de mover un dedo y de ser libre. Hostia puta, ahora los uniformes imponen el absurdo de los estados. Ahora amor y odio a partes iguales reparto. Ahora del tiempo me río mientras se esfuma imparable. Ahora lo veo claro, ahora soy primera línea de fuego. Bueno, genios del mundo de las artes en general diagnosticados y no diagnosticados con esquizofrenia y otras cosas. Aquí en Radio Nicosia, miércoles 10 de diciembre de 2014, quería comentar que según un estudio realizado por investigadores del Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, las personas que trabajan en profesiones que exigen más creatividad son también los que con más frecuencia reciben tratamientos de salud mental. Este estudio se publicó en la revista Journal of Psychiatric Research. En él aseguran que existe una conexión especialmente evidente entre ser escritor y padecer esquizofrenia. Yo personalmente creo que no se puede generalizar y escritores hay infinidad como temas para escribir y no todos serán esquizofrénicos. También se afirma que bailarines, fotógrafos o incluso investigadores científicos son más propensos a ser bipolares. Quizás algunos hemos pensado en Albert Einstein, por supuesto, como gran científico, sino el más grande también, como el gran científico. También hay más nombres tan archiconocidos como Vincent van Gogh, Edgar Allan Poe, Ludwig van Beethoven, Daniel Johnston, Robin Williams, entre otros. No lo duden, hay muchos más. Aparte de la locura, no se tiene que creerse que es algo tan fácil de catalogar y de despreciar. Algunas frases sobre el tema que nos ocupa. Por ejemplo, no hay genio que no tenga parte de loco, de Aristóteles. La locura es relativa, depende de quién ha encerrado a quién en qué jaula. Ryan Bradbury. Otra. Si un hombre llega a las puertas de la poesía sin haber sido tocado por la locura de las musas, pensando que su buena técnica le hace ser buen poeta, él y sus rectas composiciones alcanzarán la perfección, pero acabarán eclipsadas por las obras del loco inspirado. Tal cosa dijo un tal Platón, no sé si os suena. Otra cosa que salió también entre frases que me gusta recordaros, que dijo: si Winston Churchill hubiera sido un hombre estable y en 1940, cuando todo estaba en su contra, no habría podido inspirar a la nación. Un líder juicioso habría admitido la derrota. Anthony Astor. La genialidad tan admirada y por el contrario, cuando llega el momento de admitir algún tipo u otro tipo de trastorno, no son pocos los que responden con violenta molestia. Poco más parece que les estés llamando apestado, como si tuviera una enfermedad contagiosa. Y encima él sería el culpable de tener esa especial diferencia con los cuerdos. Me parece algo totalmente hipócrita y te ves forzado por la sociedad a esconder algo de lo que no tendrías que avergonzarte. Lo que digo que me parece algo totalmente hipócrita, me refiero a ciertos individuos, individuas que teniendo algún tipo de trastorno se convierten en juez y parte y verdugo contra los que siendo o no genios de algunas de las artes son valientes y lo dicen abiertamente, sin ningún pudor. No quiero olvidarme de cierta gente que conforman la sociedad, que tratan a las personas con diagnóstico como apestados, asesinos, aprovechados, vagos, siempre que no sean unos genios reconocidos, porque estos ejercen el hipócrita ejercicio de alabarlos. Sinceramente, creo que una sociedad que premia con premios Nobel de la paz a personajes que en su mayor o menor medida son responsables de que no haya habido paz precisamente, y de incrementar el número de huérfanos, viudas y viudos, me parece de muy poco crédito para seguir sus normas perfeccionistas de competitividad constante que produce multitud de ataques de ansiedad, frustraciones, malestar. Y algún día querría ver una sociedad donde no se le dé tanta preponderancia en negativo a las diferencias de imagen, creencias o no creencias, selección sexual, género, color y cordura o no cordura. FM Nicosia, Barcelona, conjuntamente con FM Contrabanda, donde te enseñan a contrabandear el pensamiento, che. Bueno, ahora Sandra hará una reflexión colaborando con el programa y estoy realmente interesado y tengo curiosidad por saber a ver qué nos quiere decir. Bueno, como personaje histórico que raya la locura, he escogido a Juana la Loca. Hija de Isabel la Católica y de Fernando, se volvió loca por amor a su marido, Felipe el Hermoso. Este se iba con mujeres y la menospreciaba constantemente, sin hacerle ningún caso. La pobre se volvió histérica, celosa con motivos y tan enferma que la llamaron Juana la Loca, que aunque no estuviera loca, así lo parecía. Muy bien. Bueno, pues seguidamente nuestra querida nicosiana Tania también aportará su escrito y también tengo gran curiosidad en saber qué nos dirá. Bueno, antes de darle mi información, le cuento, David, que en este momento, ya que hablaste de Vincent Van Gogh, en este momento la casa Sotheby's de Nueva York está subastando un cuadro de este pintor. Ajá. Bueno, y ahora sí mi información. Ponte la gorra. En solidaridad con el cáncer infantil. Precio, 6 euros. En el Zoológico de Barcelona. Sábado 13 de diciembre desde las 10 de la mañana. Gracias. Muy bien. Ahora, mi querido amigo Fran, que bueno, hizo las veces de anfitrión y bueno, nos fuimos por ahí a tomar algo el día que hice el primer miércoles de bueno, salió así, tampoco es, ¿eh? Salió así, tampoco es que hiciera yo de... No, bueno, de... pero te salió así ahí de... Sí. Y bueno, yo lo recuerdo con cariño eso, ¿no? Pues nos va a aportar también su lo que él quiera contarnos. Adelante, Fran. A mí, ya que has hecho citas, una de las que más me gusta es una de Picasso que dice algo así como que si la inspiración viene, que te pille trabajando. Entonces, de esto es una de las cosas que quería aportar, que ya haya o no diagnóstico o alguna patología, si no hay un trabajo y un esfuerzo, es difícil que salga ningún escrito, ninguna pintura, ninguna interpretación que realmente sea de notable realmente, ¿no? También uno de los personajes históricos que... Perdón, paso perdonado, turno, perdón, estás perdonado. Porque lo tenía pensado, pero se me ha ido. Bueno, ya pues, lo esquematizo luego. Bueno, no te preocupes, no te preocupes, que ya más tarde, si te acuerdas, pues intervenir y ya está. Ahora me gustaría dar paso a mi querida nicosiana Silvia y... Bueno, estoy esperando a que, bueno, me diga a ver qué es lo que tiene para esta tarde, que siempre me encantan sus aportaciones en otros programas que he asistido. Pues quiero decir que ha sido un poco difícil para mí ponerle música ahí, pero bueno. Y no quiero decir que esté perfecto tampoco, más quisiera. Pero bueno, sí que lo quiero dedicar, sobre todo a mi madre, que está un poco pachucha, y a todos los amigos y aquí todos los compañeros, todos. A Sandrita, que es una cara bonita, a Tania, que también, por ahí que está la Lucía, por allá que está el Martín con piel de borrego, el Fran a mi lado, pues qué más quiero, estoy muy bien acompañada. Locura, locura, locura y arte. Innovadores y creativos, mil ideas en un lienzo, o en un piano, o en cualquier campo artístico. Van Gogh, de mil y un colores vivos. Expresan tanto, expresan más y más y más, expresan muchísimo más, hasta el infinito. Dalí y su Madonna de Port Lligat, sensibilidad extrema, surrealismo bello. Bello. Mozart, loco, loco, loco. Genio desde pequeñito y genio siempre. Yo también creo que un poco de locura es necesaria en el arte, pero con cierta cordura las cosas salen bien. Mezclemos cordura y un tinte de locura, y entonces seguro que el arte y la vida serán mejor, porque cómo no tener un impulso loco hasta sin saber hacia dónde va, cómo no disfrutar de él, cómo no saltar, cómo no creerse tal o cual, importante, pero también con la cordura como base. La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia. Invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM. Cuando la ames, dile que vive en tus sueños, que no habrá ninguna más que ella. si has amado tanto, si has amado una mujer de veras. La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM. Nem sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história, chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Bueno, ahora, después de un poco de marchilla, que siempre está bien, que es lo que mola. Hola, acaba de llegar Delfín, después le haremos una entrevista que estará muy guay. Hola a todos. Hola. No sé si lo habéis oído, pero está ahí. Y ahora va a hacer su aportación Santi, que tengo muchas ganas también de escuchar a ver qué nos va a decir. Adelante, Santi. Reflexión del 10 del 12 del 2014. Muchos artistas geniales y personajes históricos famosos por su agudeza de visión, su arrojo y personalidad estrambótica fueron tildados de locos. Algunos pintores, escritores, dramaturgos se enfrentaron a los convencionalismos y dogmas. Algún científico calificado de soñador fantasioso y transgresor, Charles Darwin y su famosa irrevocable teoría de la evolución de las especies, enfrentada al poder. Otros fueron Galileo Galilei, Leonardo da Vinci. Napoleón, un militar que mantuvo en jaque a toda Europa y que cometió la locura de invadir con su ejército a Rusia, enfrentándose al implacable invierno septentrional. Batirse anteriormente con su flota en Egipto y con el almirante inglés Nelson en la batalla naval de Trafalgar y regresar del exilio en Waterloo, la otra y definitiva batalla de un visionario y militar emperador francés. Rafael y Miguel Ángel, pintores del Renacimiento italiano, soñaron con alcanzar el cielo con su gloria de Dios en sus frescos y esculturas, ensalzando la perfección del cuerpo humano, patrimonio de toda la humanidad. Van Gogh, con los expresionistas, dio luz a obras en vida, no vendió un cuadro, y a su muerte eran consideradas todas sus obras geniales, joyas de museos de pintura. El famoso Salvador Dalí, pintor mediático en la generación de la imagen. El concepto de arte impresionista experimentaban con el color en los lienzos o la vida bohemia. Los artistas bohemios se vieron al final relegados a marginales vividores, bohemios de vida nocturna, de la droga, el alcohol, la absenta principalmente, y el tabaco, vivir de noche y levantarse tarde al día siguiente. El arte y la locura, en algunos casos, formas de vida que paranoicamente son radicalizadas y rechazadas por la sociedad, como no deseables. Sociedad de consumo competitiva e irracional. La oferta y la demanda, en la que no sea acaparar bienes y riquezas, son el fracaso de lo útil. Muy bien. Bueno, pues ahora seguiremos con Nacho, que creo que nos quiere decir algo, ¿verdad, Nacho? Bueno, pues tengo muchas cosas que decir, pero el tema es muy interesante, realmente da para mucho, para muchas horas, creo. El mundo es un poco disparatado, ¿no? La humanidad es un poco disparatada. ¿Quién tiene derecho al éxito? ¿Quién no? ¿Quién sube y quién baja? ¿Quién se queda arriba y quién se queda abajo, no? Ya, ¿qué cribaje hacemos para hacer esto, no? Y cada vez se hace más, ¿no? En la historia parece que cuanto más avanzamos, pues este cribaje, hay unos que suben más y otros que suben menos. Antes la cosa pues está más equilibrada. Quería añadir también que, por ejemplo, la locura y el arte, que hablamos en concreto, pues son dos temas fundamentales y ya de por sí complejos y que requieren en sí mismos pues despliegue intelectual profundo, ¿no? También, por ejemplo, citaré un loco imaginario, un loco de ficción que fue el protagonista de la mejor, de la que se considera la mejor novela del mundo, ¿no? Que es Don Quijote de la Mancha, ¿no? Yo pienso que no por casualidad el protagonista de la mejor novela del mundo es un loco, sino que tiene mucho sentido que sea un loco. Y lo diré por lo siguiente. Pienso que la locura es como un amplificador de las pulsiones humanas, no solamente emociones, sino de todo lo que tiene que ver con lo humano. Si estás triste te pone más triste, si estás alegre te pone más alegre, si estás apático te pone más apático, si estás entonces al amplificar, si eres valiente eres más valiente, si eres cobarde eres más cobarde, pues todo eso da que actúes de forma pues superlativa, ¿no? Tus actos sean superlativos, que no sean mediocres, sino que sean superlativos. Ahora, si estás aplatanado y estás más aplatanado, pues estás más aplatanado, no hay más. Pero si te desnivelas un poco de la balanza, pues te subes muy para arriba o te bajas muy para abajo. Por eso hay genios, creo, y por eso hay gente locos en las cárceles también. No sé, yo pienso un poco que esto es un poco así, ¿no? Pues esto. Pues muchas gracias, Nacho, por tu reflexión. Y ahora escucharemos unos minutillos ahí musicales, ¿vale? Déjate llevar, coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM. Too young. You're married with a kid when you could be having fun with me. Bueno, y seguimos ahora en nuestro programa, vuestro programa, y el programa de nuestros y vuestras nicosianos y nicosianas. Aquí Gloria va a aportar su granito de arena con lo que quiere decir. Adelante, Gloria. Bueno, buenas tardes, nicosianos. Yo no me quiero olvidar de los actores y, bueno, me he acordado de una actriz que en el siglo XX fue muy conocida, que fue Marilyn, y que tuvo algunos problemillas. Ella nació en el junio del 1926 y murió el 5 de enero del 62. Hizo varias películas, fue muy conocida y tuvo tres matrimonios, al cual peor, y dos amantes, Kennedy, entre los Bob Kennedy y John Kennedy. Y entre su personalidad tenía mucha feminidad, mucha vulnerabilidad, mucha seducción, y desarrolló una personalidad neurótica, depresiva y obsesiva, y por falta de afecto en la infancia y en la primera juventud. Y bueno, no sé si alguien quiere añadir algo más. No sé si conocíais a Marilyn vosotros y os acordáis de ella, porque fue un símbolo del siglo XX y realmente hizo varias películas que impactaron y que fueron bastante importantes. Bueno, yo personalmente soy un fan y de Marilyn Monroe, me encanta, es un modelo a seguir por muchas mujeres, es un glamour 100%, me gusta mucho, y aparte de eso, sé cosas, por desgracia, que sufrió esta pobre mujer, porque su madre no, bueno, estaba, la pobre estaba un poco, bueno, sufría de alguna cosa de las nuestras. Y aparte de eso, tuvo problemas para encontrar personas que la acogieran, porque estuvo con varias familias y hay que decir que en algunas de esas familias la violaron. Entonces, ese trauma la persiguió toda su vida, y si alguien piensa que esa promiscuidad que tenía con los hombres era porque era un poco así, de alguna manera, que según la sociedad de aquella época no era aceptable, yo creo que tiene que ver también con la violación que sufrió cuando era pequeña, ¿no? Que no es una cosa que sea aislada, sino que es bastante repetida, ¿no? Niñas que han sido violadas luego entienden la sexualidad equivocada o de otra manera, ¿no? Y bueno, sufrió mucho porque la sociedad americana de los años 50 era una sociedad muy conservadora, y quien sepa un poco del tema sabe que los Estados Unidos es el rey de la doble moral, que por un lado te están diciendo una cosa, por otro lado en su casa hacen otra, ¿no? Son la hipocresía en persona, Estados Unidos, y ella sufrió en esa sociedad en que el Hollywood más glamuroso pues campaba a sus anchas, ¿no? Y entonces, pues claro, yo me informé un poco y me acuerdo que bueno, que comentan en algunos reportajes, en algunos programas especiales, que, por ejemplo, la foto que hizo que estaba sobre satén rojo fue cuando no tenía dinero para poderse pagar facturas y cosas que tenía que pagar, y miró de que el fotógrafo no la fotografiara, que se le reconociese, ¿no? Y bueno, ha estado Marilyn Monroe en su vida haciendo cosas de las que, bueno, quizás no se siente muy orgullosa. Tuvo un aborto también. Y aparte, pues que tuvo una vida muy difícil, muy difícil, muy difícil. Yo me destapo ahí el sombrero, por esa mujer. Fue una luchadora de los años 50, que tenía muy aceptable su forma de ser, muy, muy respetable, y yo creo que en ciertas cosas era una mujer avanzada a su tiempo. Y era más inteligente de lo que se le suponía. Era una gran actriz, lo que pasa es que era incomprendida porque había gente que no supo sacar de ella lo mejor que podían sacar. Arthur Miller estuvo con ella, intentó sacar lo mejor posible de ella, pero fracasó. Nadie es perfecto, las relaciones todavía menos. Y bueno, se fue a pique. Y su amadísimo enamorado de ella, Joe DiMaggio, fue a su entierro a estar con ella todo el tiempo. Nunca dejó de amarla, y es una historia de amor por parte de él que la sufrió con desamor, no dejó de amar nunca, y cuando se murió pues quiso acompañarla, y bueno, o sea, se vio involucrada Marilyn Monroe en un problema de mafias que ni no tenía ninguna culpa, pero bueno, en fin, no fue nada fácil. No se sabe cómo murió, no se sabe si fue suicidio o si la asesinaron. Bueno, no se sabe. Asesinaron los mismos Kennedy. Sí, vale, sí. Porque tenía alguna información que no interesaba que la sacara al público. Alguna cosa sabía ella. Lo dejamos entonces, como no se puede probar hoy en día, pues lo dejamos en el terreno de la rumorología, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, pues bueno, yo creo que es la mujer Marilyn Monroe, que era Norma Jean, no sé si mucha gente sabe que se llama Norma Jean, sí. Pues tuvo una vida muy difícil, y yo honoro pues todo lo que hizo, teniendo tantos obstáculos y tantas cosas en contra, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Justo el fin de semana veía que acaban de salir a subasta una serie de fotos que le hicieron a Marilyn. Ay. Una semana antes de que muriera, entre comillas, se suicidara, entre comillas, o la asesinaran, eso no se sabe. Y son unas fotos en donde se ve que la acababan de operar de la vesícula y tiene una cicatriz muy grande. ¡Ostras! Que ahí están, justo los estaba buscando. Y bueno, que ella no quería que saliera cicatriz, después como que ya le importó nada, entonces las fotos son con esa cicatriz. Y son bellísimas, quizás más con esa marca y con ese rastro de la operación que le acababan de hacer, que cuando salía tan perfecta y tan mágica y tan sexy, y tan que era como, ya no se puede ser más bella. Más perfecta. Ya, pero ahí me parece que es todavía más, ¿no? Más humana y bueno, con un rastro también de tristeza. Bueno, eso que comentaban ustedes, ¿no? Una vida muy dura y se murió muy joven, además. Se murió con 36 años, si no me equivoco. Sí, hoy en día 36 años es como... Es plena juventud. Bueno, tienes mucha vida por delante, ¿no? Y aparte, bueno, eso que comenta nuestra compañera Lucía, pues que salía siempre tan maquillada, tan perfecta, porque no le gustaba salir pues como ella era, sin todo lo que se arreglaba. A veces tenía gente que le venía a ayudar, ahí a maquilladores y tal. Una vez se la vio ahí sin maquillar, sin peinar, y bueno, tampoco le hizo mucha gracia, ¿no? Pero bueno, en fin... ahí tenemos un mito que bueno, que en el programa que nos ocupa hoy, pues es, bueno, es todo glamour y bueno, o sea, a mí me encanta. Bueno, te ha gustado, ¿no, David? Sí, creo que se nota, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer una entrevista a Delfín, que está activamente trabajando ahí y se le agradece mucho su tarea ahí en el convento de San Agustín, en el espacio de arte. Y Y bueno, yo quería hacer unas preguntas. Hola, buenas tardes, Delfín, ¿cómo estás? Bien, hola, buenas tardes a todos los nicosianos. Un placer compartir con vosotros. Sí, eso, bienvenida al espacio nicosiano. Gracias. Y bueno, te quería hacer unas preguntas. Y la primera pregunta que te quería hacer es, como colaboradora participante del espacio de pintura que conforma otra de las actividades que tienen los integrantes de Radio Nicosia, ¿cómo crees que les influye esta actividad en su vida? Vale, igual te transformo el su vida por mi vida, que es lo que más puedo contestar, ¿no? Porque al final soy uno más, ¿no? En el taller. Pues yo, a mí me aportó muchísimo el taller de arte, el poder compartir esa creatividad, esa sensibilidad que tenemos todos dentro, ¿no? No solamente en mi casa cuando pinto, sino ya compartiendo con otras personas desde la creación, la sensibilidad, los momentos buenos, malos, las emociones, ¿no? Es como una especie de pequeño espacio de un poco de protección, ¿no? Donde al final puedes sacar algo sensible compartiéndolo con otros, ¿no? Y eso yo creo que es una gran suerte poder tener ese espacio de experimentación compartido. Ah, pues muy bien. Me encanta tu respuesta. Y la segunda sería, ¿crees que está muy extendida la hipocresía con los genios archiconocidos del mundo, de las artes en general, y con diagnóstico de esquizofrenia, entre otras cosas? Y los que no son conocidos y que comparten el mismo diagnóstico, o sea, el que no tienen el mismo rasero para unos y otros. Si crees que está muy extendido, es solo una cosa ahí, pues... Vale, yo creo que como en todas partes, al final, o sea, los creadores, en realidad, entre comillas, no importa saber si tienen diagnóstico o no. Lo que se valora es que están creando y que están aportando y cuál es su visión y cuál es su sensibilidad y entonces le resuena o no a las personas. El tema de la hipocresía, sobre todo escuchando lo que habéis dicho antes sobre Marilyn y tal, claro, yo creo que los artistas al final los cogemos también como otra etiqueta, ¿no? Es una parte de Dalí que conocemos, una parte de Marilyn que conocemos y es más un símbolo de lo que yo veo de esta persona. Por más que comparte su arte, comparte una pequeña parte de sí, ¿no? Entonces, claro, pues puede esta parte ser una parte más glamour, una parte más fuerte, más vulnerable, pero al final es lo que llega a la gente, ¿no? Y en el arte, a los artistas se les respeta o adora por esa parte de diferencia que tienen, ¿no? Claro. Y al final esa misma parte de diferencia es la que, si tú no eres conocido, te pueden excluir. Claro. Por la misma razón. Sí. Al final el arte es como un espacio donde uno para y siente, y solamente eso es sentir, hace que te gusta la experiencia. Pero cuando estoy en mi día a día, de que no paro nunca, al final la diferencia del otro me molesta, entonces lo aparto. O sea, al final es el mismo rasgo que consideramos de dos formas diferentes, pero que es la fuerza un poco del arte. Y eso. Me ha gustado mucho lo que decías también de, bueno, decíais de la inteligencia, ¿no? Yo creo que al final, cuando tú en un momento artístico, ni siquiera tiene que ser una cosa inteligente lo que planteas. Solamente el hecho de que tú planteas parar y compartir una emoción o compartir una visión, ya estás ofreciendo un espacio para que la gente sienta. Y eso es lo que gusta en el arte y lo que puede molestar en la vida real. Al final, si haces, no quieres sentir. Entonces, voy a un museo para sentir, pero mi día a día igual no tengo tiempo de sentir, ¿no? Entonces, ahí está la hipocresía. Siento cuando quiero. Si me va bien en arte, guay. Y si no me va bien en la vida real, pues, bueno, real. También es real. En la vida cotidiana, pues, eso. Sí, no, yo creo que la hipocresía, por desgracia, se ejerce en diferentes ámbitos, diferentes momentos, con diferente gente. Pero bueno, parece como el deporte nacional, ¿no? O sea, o mundial, ¿no? Y bueno, también quería saber qué opinión te merece el conocimiento de nosotros y nosotras desde que estás viviendo aquí. aquí en Nicosia o aquí en Barcelona? Aquí en Barcelona, aquí trabajando con nosotros. Vale. Yo en Barcelona llevo 10 años y, claro, en Nicosia 2, ya casi. Ha sido un cambio para mí, bastante, bastante bueno, pues sobre todo porque no es un lugar donde yo ayudo, es un lugar donde yo colaboro con otros creadores, uh-huh, o otros pensadores, ¿no?, investigadores. Y es ese punto de no ayudar, sino colaborar, que a mí me gustó mucho en Nicosia, porque al final cada uno aportamos algo diferente y ya está. Y más allá de si tengo una etiqueta o no, si soy mujer o soy hombre, si soy inmigrante, soy español o catalán, si tengo diagnóstico o no, es que no importa. Al final compartimos desde esa sensibilidad que tenemos, y en Nicosia para mí ha sido un espacio muy privilegiado de poder vivir eso. Entonces luego pues lo vivo aquí y lo reproduzco en mi vida diaria también con más personas también. Pues muchas gracias. Y la cuarta... Gloria va a hacer... Yo quería hacerte una pregunta. ¿Tú recuerdas los principios cuando tú empezaste a pintar? ¿Te acuerdas de cómo empezaste...? ¿En Nicosia? No, en la infancia. En ¿cómo empezaste? ¿Cómo te...? Claro. Los inicios de todo. ¿Cómo te volcaste a...? Vale, yo no me acuerdo el nombre, pero vi un pequeño video de un ilustrador que daba una charla que era muy interesante y decía... A mí me preguntan cuándo empecé a pintar o empecé a dibujar, pero realmente la pregunta es cuándo habéis dejado de dibujar. Porque, vale, porque todo el mundo dibuja. O sea, tú vas a una clase de niños de 3 años, ¿quién dibuja? Todo el mundo levanta la mano. A los 8 años hay la mitad. A los 12 ya hay 2. Y a los 15 igual hay 1. Entonces, al final el dibujo es una cosa totalmente natural. Es como escribir, es como cocinar, es como cualquier otro medio de expresión, ¿no? Pero como le hemos puesto esa presión de hay que hacerlo bien, de manera realista, pues dejamos de dibujar. Entonces yo desde pequeña, o sea, hasta los 18 años, siempre, siempre, siempre dibujaba. En clase estaba ahí, escuchaba la clase, pero dibujaba todo el tiempo. Te salía innato, quieres decir, sí, ¿no? Vale. Para mí ha sido muy innato hasta los 18 que me mudé, bueno, que estudié mucho y luego me mudé a Barcelona. Yo siempre dibujaba y pintaba y me iba sola a exposiciones, me quedaba 3 horas sola dibujando, me encantaba. O sea, ¿tú has hecho Bellas Artes? Perdona, Nacho, ¿ves? No, pregunta. Yo, Delfín, que te he visto pintar, yo sabes que soy un admirador tuyo incondicional. ¿Y es mutuo? Y no, pero aquí hay un desequilibrio. ¿Qué va? Ahora estás haciendo una exposición en el Convent San Agustí, que dura hasta el día 30 de diciembre. Que yo me fijo en lo que me envías, en las invitaciones que me envías. Muy bien. Y he de decir que eres una bestia pintando, o sea, es alma pura lo que quien pinta. Yo te puedo decir de fin que cuando pinta no sabes dónde va a llegar. Y es verdad, ella me está diciendo que sí con la cabeza. Sí, es verdad. Y yo quería preguntarte, quería que explicaras... ¿Cómo pintas tú? Porque vale, yo lo sé, pero quiero que lo oigan los oyentes. Vale, haciendo puente entre las dos preguntas. Sí. Yo básicamente hasta los 18 dibujaba, no pintaba nunca. Dibujaba en blanco y negro reproduciendo fotografías. Y era muy buena. Pero llega un momento que es como, bueno, ¿y qué? ¿No? O sea, ese realismo está bien, pero ¿y qué? Entonces era como una manera de dibujar hasta los 18 muy... Hasta ya era controlada, ¿no? De dibujar, o sea, repetir un ejemplo que ves que es realista. Y... Más de la técnica, menos del sentir. O sea, sentía, era parte innata, pero no ponía ahí mis emociones en el dibujo. Cuando retomé la pintura hace 2 años... Ahí fue como de manera totalmente, totalmente intuitiva, totalmente descontrolada, con la idea de conectar con una parte muy irracional, muy profunda de mí que no pudiera entender y sacarla, soltando la pintura. Entonces, ¿más emotiva te refieres? Sí, totalmente. O sea, realmente incluso tenía para mí el propósito de conectar con esa parte inconsciente, vulnerable de mí y soltarla. Y soltarla y plasmarla en momentos pictóricos, digamos. Entonces, ahora como pito, es más desde la intuición, con muchos colores, salpicando, Bueno, claro, depende también, ¿eh? Tengo muchas líneas de trabajo. Pero digamos que ahora voy más a lo intuitivo. Entonces, con manchas, con colores que se salpican y esto. Cuando entré en Nicosia, fue otro cambio. Porque me dijeron, tú coges esa foto y reproduce. Entonces, volví a reproducir más realísticamente las cosas. Entonces, luego hice otra mezcla entre la parte más visceral, espontánea, que no busco nada, no represento nada, sino que llega a la cosa, y la parte voluntaria, ¿no? De voy a reproducir esto. Entonces, ahora es el equilibrio. Porque de esa lucha que tienes con el material, sí, realmente salen figuras, o sea, no es totalmente abstracto. Tienes cosas abstractas, claro, pero... Sí. Hay mucho... En Nicosia experimento más las figuras más realistas, digamos. Pero nace todo del brochazo, o sea, nace de, sí, un brochazo por aquí, otro por allá, claro, y al final se va construyendo y al final dices, pero madre mía, qué bestia. Claro, ahí digamos que la búsqueda es que no parto de la línea de reproducir, sino que parto de la mancha o de la luz. Entonces, por ejemplo, si hay una cara, pues te voy a dibujar la mancha de luz oscura, ¿no? Las sombras. Y ves que desde las sombras aparece el volumen, ¿no? Aparece la forma. Es, claro, es partir de lo, bueno, de algo más, no sé, menos definido. Más abstracto, que es decir. Es, sí, que incluso al final acaba siendo realista, ¿eh? Algunos, sí, que hago, pero no es del contorno, es del volumen, es de la luz. Es un poco raro hablando, explicarlo. Sí, sí. Desde luego es fantástico lo que haces, a mí me gusta mucho, ¿eh? Gracias. Bueno, me quedaban dos preguntas que te quería hacer. Vale. Que bueno, que después de hacerlas también hay otros compañeros como Frank que también querían preguntarte algo. Y esta cuarta pregunta que te quería hacer es que, bueno, dentro de millones de años... pasará mucho tiempo. ¿Cómo te imaginas, cómo te gustaría ser recordada, ¿no? Que cuando pensaran en ti, ¿no? ¿Cómo te gustaría recordar? Bueno, difícil, pues, pregunta. Ya me cuesta definirme a mí cada día como para saber cómo me recordarán. No, para mí el definirse es un cambio constante, entonces es muy complicado. Pero... Bueno, le doy la vuelta a tu pregunta y yo, mi aprendizaje de hoy, de ahora en general, es estar más aquí y ahora que proyectarme en el futuro, que al final es un mundo ilusorio del tiene que ser así o será así o me gustaría que, ¿no? Es sentir el aquí y ahora. Entonces, proyección y cómo me recordarán, no lo sé. A lo mejor un amante del aquí y ahora que saca sus emociones y hace algo creativo con ellas. No sé. No lo sé muy bien, eso. Bueno, y yo como, aprovechando que estamos ahora en el mes de diciembre, pues quería que nos dijeras qué deseas, en particular, si deseas algo para el nuevo año 2015, ¿no? Para mí y para los demás. Para quien quieras, para ti, para los demás, mundo. Para quien quieras. ¿Qué deseas tú en particular? O... Yo también resaltaré sobre Marilyn, a la cual me siento muy cercana. De hecho, así hago una paréntesis, que tengo dos exposiciones. Una que se llama Fluyendo, ¿vale? Entonces hay una parte que es sobre las energías que circulan dentro de nosotros y que nos impulsan hacia adelante, ¿no? Que la he visto, pero... Sí, pero claro, tú la has visto. La he visto. Entonces, también. La exposición tiene dos caras, que es una savia, como lo que circula en las plantas, ¿no? Que es más... partiendo de la naturaleza, y la otra que es Deseo, que está dentro de una tienda erótica. Que es más sobre esa sensualidad, ese deseo que las mujeres o los hombres podemos tener y que también es parte de lo que nos impulsa, ¿no? Entonces, si quieres decir las direcciones. Sí, vale. La del Cumbén, el bar del Cumbén es, bueno, entrando para Puerta Grande, es calle Comercio 36, metro Arco de Triunfo. Cerquita de la entrada del Parque de la Ciudadella. Y es hasta el 30 de diciembre. Y la otra, que está en una tienda erótica que se llama Love Stop, está en Escudillers 12, que está paralelo a la Plaza Real, y está más tiempo. Y yo, por mi parte, recomiendo a las personas que sean extremadamente sensibles, que si son muy sensibles, que bueno, esa tienda es un poco explícita, ¿no? Sí, es una tienda erótica. Sí, sí. Digamos, para acabar con tu pregunta de qué deseo, pues deseo que todo el mundo pudiera sentirse a gusto con lo que es y atreverse a sentir lo que tiene dentro y buscar ahí el equilibrio en ello. Eso es lo que deseo. Claro, pues muchas gracias, ¿no? Que ya un aplauso. Fran nos quería comentar algo, me parece. Lo que le quería preguntar a Delfín era sobre dónde tenía las exposiciones, pero ha salido solo a medida que iba la entrevista, entonces gracias, era simplemente Fran. Eso. Vale, gracias. Bueno, aquí tenemos a nuestro querido Martín, que nos quiere también comentar algo en relación al programa que estamos realizando hoy, ¿no? Adelante, Martín, cuando quieras. Que me parece interesante este debate, ¿no? De decir, este planteo de entre la genialidad y la locura, ¿no? Yo siempre tuve la sensación de que el arte, que hoy creo que lo dijo Fran también, tenía que, y lo dijiste tú también, que tiene que ver con, hay algo del arte que tiene que ver con el método, con organizarse. Y hay una dimensión del arte que tiene que ver con la percepción y con la sensibilidad. Yo a veces lo divido en dos momentos. Un momento que tiene que ver con tu relación con el entorno, cómo te sentís en relación al entorno, la sensibilidad. Y ahí sí creo que entra mucho las personas que tienen un sufrimiento mental intenso, son muy sensibles y son muy perceptivas, ¿no? Pero no todos logran hacer ese paso, ese segundo paso de organizarlo, ¿no? Es decir, aquel que puede organizarlo tiene como a veces la posibilidad de un mayor despegue, ¿no? Y para ese organizarse tiene que haber también a veces como un acompañamiento o encontrar herramientas para organizarse. Yo creo que esa genialidad, pienso, las personas con sufrimiento mental son más generalmente más sensibles, sí, lo pienso como que son generalmente más sensibles, pero ahí esa genialidad puede darse en todos los colectivos, no necesariamente la genialidad tiene que ver con la locura, ¿no? Es decir, sí la genialidad a veces tiene que ver con darse cuenta de ciertas cosas, ser hipersensible a ciertas cosas, y si no tenés una capacidad como para organizarlo, esa hipersensibilidad se te puede volver en contra y puede terminar enloqueciéndote, ¿no? La capacidad de organizarlo y un contexto que te acompañe para organizarlo. Si tenés un contexto muy adverso a eso que tú estás sintiendo, tú sientes, percibes el mundo de cierta manera y de repente todos te dicen que por ahí no vas, uno termina como enfrascándose y a veces puede tener ahí una salida, un brote, un enloquecimiento, digamos. Pero si hay un acompañamiento que te acompaña en eso justamente y te ayuda a construir, a hacer algo con eso que te pasa, ahí esa hipersensibilidad se puede transformar en algo que genera menos locura, digamos, en esa otra dimensión, en menos locura, ¿no? Y me parecía bueno hacer esta distinción, ¿no? Es decir, todos podemos tener una cierta capacidad de sensibilidad, pero es cierto que justamente las personas que han sido diagnosticadas es porque en algún momento han tenido una hipersensibilidad y no han podido gestionar, hacer algo con eso. ¿Qué hacemos con esto? ¿No? Es decir, un acompañamiento para hacer algo, producir algo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que tengo una opinión muy personal, creo que será compartida con bastante gente, no será tan personal. Entonces, pues, creo que la locura y el crear es como un rompimiento, romper con algo establecido. Cuando estás creando algo nuevo. Entonces, si los aburridos, y a veces estás creando algo nuevo, a veces, ¿no? Y cuando los aburridos hay planteamientos convencionales de una sociedad que dice que la locura esto, la locura lo otro, pues a veces chocan con ese intento de crear de esa persona y no solo es el crear algo que a veces desconoces, ¿no? Porque a veces si algo quieres crear que estás intentando copiar de algo que existe, a veces puede ser una copia perfecta, pero no es una creación nueva, ¿no? Uh-huh. Es discutible, evidentemente, yo no tengo la razón ni es un dogma, no es una opinión personal, pero creo que hay veces en que el arte, que amamos tanto a alguna gente, se vuelve algo caduco, ¿no? Y entonces innovar también es un poco ir contra lo establecido y contra el convencionalismo de la sociedad de cada momento, porque ha habido momentos en que romper con lo establecido ha hecho que también la sociedad avance, y entonces ya no es Y hay un punto de cómo gestionas la confrontación también. Si uno tiene, si ha logrado armar herramientas para gestionar el golpe de los otros, tú quieres crear algo que es diferente, que rompe, ¿no? Pero todo el mundo se está machacando y te hunde, digamos, si no tienes herramientas para poder seguir aflorando la cabeza, te terminas hundiendo, ¿no? Y te quedas solo, y te quedas como encapsulado, ¿no? En ti mismo, ¿no? A mí siempre me gustó un poeta que pasó mucho tiempo en psiquiátrico, que es Antonin Artaud, un francés. Y él, claro, él tenía una sensibilidad y un darse cuenta de absurdo del mundo, de darse cuenta, se dio cuenta entre grandes comillas y con titulares, se dio cuenta de lo que pasa en el mundo, ¿no? Pero se quedó muy solo. No lo entendieron ni siquiera sus compañeros del surrealismo, se separó del surrealismo, porque el surrealismo se asoció al comunismo en un momento, y él se separó de todo el mundo y se quedó solo, se fue a México, se fue a comer peyote y se volvió más loco todavía, se quedó más solo todavía, y cuando volvió terminó en un psiquiátrico, y lo terminaron ayudando a sus amigos, pero no lo terminaban de comprender tampoco. Y a mí, para a veces, la locura en ese sentido de dificultad de gestión tiene que ver con esa soledad también, de quedarse en ese mundo como aislado, ¿no? Yo creo, Martín, que tienes razón en todo lo que has dicho, pero yo diría aún más. O sea, todos tenemos un genio mayor o menor dentro, y los que tenemos un diagnóstico quizás tenemos mayor sensibilidad y más posibilidad de desarrollarlo. Lo que pasa es que hemos de evitar el fin de ser genios, o sea, más que de querer ser genios, sino el fin de expresarnos. Porque el fin de ser genios y refugiarnos en que somos genios porque tenemos un diagnóstico tampoco es terapéutico ni es sano para uno mismo. Cuando digo terapéutico quiero decir que no es beneficioso para o sea, la referencia de los genios como un símbolo de normalidad de la gente diagnosticada, para mí es un poco marketingiano. Es un poco decir, no, si es que también hay genios, ¿no? Y también hay personas normales. Y cuando digo personas normales, personas que llevan una vida cotidiana. Tú puedes tener un diagnóstico y ser una persona normal. Y hay personas normales, hay la figura histórica de la persona normal con diagnóstico, una persona que convive, que va a pasear, lee un libro y que tiene la posibilidad también de crear, porque a lo mejor tiene esa sensibilidad, pero no de ser un referente psicológico suyo. No sea, no nos hemos de querer genios porque, yo es que soy, tengo un diagnóstico, soy un genio y soy una persona que, claro, soy especial y nadie me puede comprender y nadie me puede, porque yo soy así. No, te vuelve a aislar. O sea, es importante decir, yo puedo crear y aportar porque tengo una sensibilidad mayor que a lo mejor debido a mi diagnóstico, ¿no? Pero no tengo por qué aislarme. No tengo por qué creer que toda mi confrontación con la sociedad está basada en que soy un genio. Hay que también integrarse. Y entonces no hay que caer en el tópico de... Yo aquí me gusta mucho Radio Nicosia porque es una forma de expresión y es una forma de que todo el mundo puede crear y aportar sus cosas. Y eso yo creo que es muy beneficioso para la sociedad y para nosotros. Yo pienso que ya lo he dicho antes un poco, que la locura es como una especie de amplificador, ¿no? Pero no amplifica la sensibilidad artística solo, sino que lo amplifica todo, todo lo referente a lo humano, no todo lo humano. Las sensaciones, las percepciones, bueno, no sé, todo. O sea, si estás triste, pues eres más triste. Si eres alegre, eres más alegre. Si eres apático, pues es mucho más apático, ¿no? Si eres valiente, pues es más valiente. Si eres cobarde, pues es más cobarde, ¿no? Si eres alto, más alto. Si eres bajo, más bajo. Si eres gordo, más gordo. Todo superlativo. ¿Qué pasa con esto? Pues con esto, que las respuestas, las actuaciones que tienen esas personas con esas características, pues son superlativas a su vez, ¿no? Entonces, pues una persona con altos potenciales, con alta sensibilidad, pues tendrá una sensibilidad artística pues superlativa y que pero al tanto que no solo hay más genios, sino que también hay más locos en la cárcel, o sea, en todas partes, ¿no? Y aquí somos normales y somos más apáticos y no sé. Ahora quería decir algo nuestra querida Delfín. Vale, no, un poco recogiendo las ideas un poco todo el mundo, es verdad que el tema de ser genio loco al final es ver lo mismo, o sea, es estar aislado de un sistema. Luego le pones una etiqueta positiva o negativa, ¿no? Y yo no sé si realmente los artistas aportan cosas tan, tan nuevas, sino que toman distancia con lo que están viendo. Y es esa distancia que hace que lo están sintiendo, lo que decía Martín, lo están organizando, lo están plasmando. Y la creación está ahí, ¿no? Y hablamos de locos. Yo me acuerdo en el bachillerato me tocó, eran un montón de pequeños textos que era sobre el mito del buen salvaje. Entonces eran de Voltaire, bueno, y Rousseau, y eso teníamos varios. Y entonces era como cuando alguien viene de fuera en un lugar, pues viene viendo con distancia y sintiendo con distancia el lugar donde está. Entonces, tanto la locura como el inmigrante, como a lo mejor la mujer en una ciudad de hombre, en una sociedad de hombre, ve las cosas con distancia, pero a lo mejor expresa algo que todo el mundo dentro de la sociedad ya lo ve, a lo mejor. Sí, es que el arte hay dos maneras de vivirlo, ¿no? Uno, claro, participar viéndolo y otro participar creándolo. Entonces, claro, eso mismo que tú dices pasa también en... Claro. En la misma exposición del arte, ¿no? O sea, en la misma creación del arte, ¿no? Y para mí una amiga me dice siempre, es que yo tengo que encontrar mi manera de crear, de ser artista, de no sé qué. Yo digo, pero si uno también es artista mirando. Claro. Y viendo. Yo creo que el tema es cómo nos reconciliamos con esa distancia. Cómo me reconcilio, cómo hago armonía con eso que siento y que a lo mejor no encaja, ¿no? Entonces, es como ese diálogo, ¿no? También se habla de convivir, de aislamiento, ¿no? Al final, para mí el arte es una manera de esa sensibilidad o esa visión que tengo, que a lo mejor no encaja porque veo las cosas de otra manera, ¿cómo dialogo con ellos, ¿no? Y cómo me siento bien con esa visión diferente que tengo. Para mí va del convivir. Y luego es eso, cómo nos organizamos como persona para plasmarlo, como entorno para acompañar que esa diferencia que... diferencia de sensibilidad le pueda dar forma, ¿no? Una forma agradable. Maríajo, quería comentarnos algo. Adelante, Maríajo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, que para mí el arte sería lo universal, ¿vale? O sea, algo que está más allá de lo personal en realidad, pero que está canalizado por una determinada persona de una manera que no puede ser de otra. O sea, que solamente tienes que encontrar tu identidad, digamos, ¿no? O sea, como creadora o como creador o como persona que fabrica arte, ¿no? Entonces, vale, es tu persona y es tu manera de expresarlo, pero estás hablando de un concepto que es común a todo el mundo y cada uno, el receptor, lo va a recibir cada uno según su propia naturaleza, ¿no? Entonces hay una frase que dice, no vemos las cosas como son, sino como somos. Y esta frase va fenomenal cuando te critican de algo, ¿no? O sea, en el concepto este nuestro, ahora saliendo un poco del tema, de la locura, digamos, ¿no? Quien más necesidad tiene de llamarte a ti loco es quien más loco está, porque si no lo estás, no tienes necesidad de que lo sea otro para no serlo tú. Entonces, a ver, sobre el tema de hoy era personajes históricos, ¿no? Sí, bueno, la hipocresía que se ejerce con los que son famosos y los que no, porque los que no son famosos parece que somos apestados por según qué parte de la sociedad. Sí, no, es así, es así. No, en mi pueblo, bueno, ya la gente de aquí sabe que en mi pueblo, alguna gente de mi pueblo siempre da ahí alguna colleja. Alguna gente de mi pueblo me recuerdan lo que ellos están creando, de recordarme que cierta parte del mundo es una cloaca, gracias a ellos. Os agradezco mucho los de mi pueblo, del Vallés Oriental. Que corren carrera, sí. Os agradezco mucho que me recordéis lo que colaboráis vosotros en recordarme que cierta parte del mundo es una cloaca, ¿no? O sea, pero tú no te creas, no te dejes creer cloaca, no, porque bueno, lo crean, ¿no? Hasta ahí, no quiero daros más cancha, que no os lo merecéis. Pero que prefiero que, en fin, lo que tú dices es verdad, ¿no? Tú estás pasando desapercibido y te comportas más correcto que mucha gente que te insulta. Y dices, joder, pero es este tío, pero se está quedando en evidencia él. Pues el tema de hoy es esto, ¿no? O sea, los que son famosos, los que no son famosos. Los famosos son el rey de emplentesía, y a los que no somos famosos, pues nos comemos una mierda. Pero para mí los que son famosos son, pues, como un reflejo. O sea, es un reflejo. Uno es famoso porque tiene 20 que son como él y le hacen famoso. Entonces, quizá tú no lo eres, pero quizá, yo qué sé, tú tendrás tu gente, tu público, tus amigos, tu gente, que tú cuando hagas un cuadro, pues te van a decir cosas igual, que te vendrán menos opiniones que si eres famoso. Sí que es verdad que hay unos, pues, que parece que destacan y otros que se quedan, pues, en el anonimato, ¿no? Pero el arte anónimo, aquí traemos muchos músicos de la calle, aquí, no sé, el arte anónimo no deja de ser arte y a lo mejor... Tú vas a un museo, nunca te ha pasado que vas a un museo y dices, pero si yo pinto mejor, y esto es una mierda, y están aquí pagando millonadas por una mierda de obra, que si estuvieran mis cuadros, la gente se alegraría más la vista. Sí, no, es cierto, es cierto. La verdad es que a veces pienso que está mal repartido en ese espacio tan bonito que son las artes, todas las artes. Hay gente muy válida que no ha conseguido estar ni llegar. Es más difícil mantenerse que llegar. Pero hay gente que ni siquiera ha conseguido llegar, ¿no? Y bueno, pues es triste porque no tendría que ser así. A ver si conseguimos algún día cambiar esta sociedad y hacerla como a todos nos gustaría, ¿no? Después también está el tema de que el arte no es plano, no es... Cuando digo que no es plano, digo que, no sé, que depende de movimientos o modas o lo que sea, ¿no? Que, pues Van Gogh, pues en el racionalismo, pues vete a saber lo que hubiera hecho. Pues cosas así, pues tenemos a miles, ¿no? No sé. Bueno, pues... Si quieres decir algo más, Mariejo. Bueno, yo solo hacer una distinción entre el loco matemático y un punto de unión también, y el loco metafísico, ¿vale? O sea, está como locos de toda la vida, ¿no? Está el John Nash, que lo que mejor se me quedó de la película fue cuando le preguntaron... La película, coméntala, la película, porque no todo el mundo la conoce. La película, ¿cómo se llamaba? La película del John Nash. Eso, Una mente maravillosa. Sí. Pues hay un momento, bueno, es un hombre que ganó un premio Nobel de matemáticas y, o de química, ¿de qué era? De matemáticas. Me parece que sí. De estadística o algo así. Sí. Matemáticas. Bueno, y entonces pues empezó a tener percepciones diferentes de la realidad, ¿no? Y hay un momento de la película, que es lo que más se me quedó, que le dijeron, ¿y cómo una persona que consigue lograr un premio Nobel como tú puede llegar a creer en cosas en las que no cree nadie más, ¿no? O sea, alguien que está de acuerdo todo el mundo en lo que hace, ¿cómo puede tener algo en lo que solo él está de acuerdo y afirmarlo de la misma manera y con la misma persistencia, ¿no? Uh-huh. Y él dijo, porque las dos cosas vienen de la misma fuente. Uh-huh. Y entonces luego está otro, que es Juana de Arco, que sería un poco más el loco metafísico, o sea, el loco religioso, la parte más femenina o más pasiva, no tan racional, sino más intuitiva, que yo me sentí mucho más identificada en cuanto al brote que yo tuve con Juana de Arco que con John Nash, en realidad, porque eran visiones, era como que lo que le hablaba era más en referencia a sus creencias, ¿no? Entonces, bueno, a mí, vale, es verdad que nosotros no somos nadie y hay tres o cuatro que parece que lo son todo y se llevan toda la gloria de estar lobos, ¿no? Pero también te ayudan un poco, te dan un poco, pues, herramientas para tú gestionar tu propia locura. Y con esto ya acabo. Muy bien, pues mira, ahora quiere comentar algo Delfín. Vale, yo para... pequeña aportación sobre el tema entre genio y loco. Al final creo que entre genio y loco es el tema de la elección, porque creo que la gente tiene miedo a sentir. O sea, al final la gente tiene más sentir algo diferente, pero cuando tú vas a ver una película, vas al teatro, lees un libro, eliges tener una experiencia diferente, eliges sentir. En cambio, el loco te lo imponen en la calle, ¿no? O el inmigrante, o toda esa diferencia que tenemos nosotros está impuesta, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que por eso es tan guay ser un genio, un artista, y no tan guay ser un loco o las etiquetas que quieras. Porque si quiero ir al museo, voy 2 horas y me voy y dejo de sentir cuando salgo del museo o una obra de teatro. Elijo cuando siento. Elijo claro. Cuando me revoluciono. No me lo están imponiendo desde fuera, ¿no? Y a lo mejor por ahí va un poco la diferencia de cómo se trata a los dos. Sí, no, yo quería decir que el arte básicamente se siente, no más que se piensa, o el arte pienso que se debería sentir más que pensar, aunque últimamente se hace un arte más para pensar que no para sentir, lo cual lo encuentro muy contraproducente, pero vaya, en fin, yo pienso que el arte sirve para sentir, básicamente. Bueno, ahora damos paso a Lucía, que nos va a comentar algo. Sí, quería comentar una cosa y después Tania, que también quería hablar. Con esto que veníamos reflexionando desde hace un rato, de esto del genio y de la necesidad de definirse y de tener un rasgo particular y propio al que tomarse. Y pensaba que continuamente estamos presionados para eso, ¿no? ¿Qué haces? Y dentro de lo que haces, ¿en qué aspecto te especializas? Y dentro de ese aspecto, ¿en qué cosa en particular sos, no sé qué, experto, especialista? ¿Cuántos años de trabajo tenés? Continuamente estamos en esa... no sé, como llevados a ese punto en que ya no alcanza una palabra o dos o tres para que el otro pueda entender qué es lo que uno es. Y también que en eso entramos como en un autoengaño de tener que definir y tener que responder. Yo hago esto. Y incluso muchas veces pasa también en el hecho de tener que definir qué hace uno en su tiempo libre. O sea, el tiempo no productivo, entre comillas, termina siendo también productivo porque hay que encontrar una palabra para decir qué hace uno en ese momento. Veo series, voy a correr, voy al cine, me emborracho con mis amigos, bailo, swing, hago no sé qué. Continuamente, tac, tac, tac, tac, responder, responder, responder. Hago esto, hago esto, hago esto, esto. Y eso creo que también responde a una necesidad de construir un yo. No construirlo, sino de mostrarlo, de tener que, de algún modo, venderlo ante otros diversos y ante uno mismo también. El no hacer nada o el no encontrar las palabras para incluso magnificar lo que uno hace está visto, como mal visto, ¿no? ¿Cómo no sabes decir qué sos y qué haces? Y específicamente, ¿y desde hace cuánto tiempo? Y con esto, y con un poco de esto, y con un poco de lo otro. Ahí, obviamente que yo lo hago, ¿eh? No es que no lo digo como desde fuera. Y muchas veces me encuentro diciendo, mierda, estoy cayendo. Estoy diciendo, hago eso, y esto también, y estoy en un grupo, y hago lo otro. Y entonces también esto, y entonces también lo otro. Y eso acaba siendo una publicidad de uno mismo en que, no sé, como que empobrece, me parece. Acaba, al querer agrandar y el querer hacer más grande lo que uno supuestamente es, no sé, acaba dejando ahí una sensación chunga. Yo creo que pasa una cosa, espera, perdona, Nacho. No, que quiero comentar una cosa. Yo creo que es muy cómodo encasillarnos, meternos en una cajita, porque cuando los periodistas se han encontrado una música que no podían catalogarla, se estaban estrujando el cerebro para poder meterla en el cajón nuevo. Es muy molesto no poder meter a alguien en encasillarlo en un sitio, ¿no? Cuando algo no cabe en algo, parece que todo el mundo se molesta, ¿no? Y oye, ¿cómo lo encasillamos? Oye, pues no sabe cómo encasillarlo. Pues oye, ¿qué pasa? Que es un gran problema no encasillarlo. Nacimos libres y moriremos libres, ¿no? O eso no es verdad. Lo ponemos en duda, como dijo Platón, ¿no? Yo creo que las cosas pueden ser más complicadas, ¿no? Este mundo es tan 1, 2, 3, 4, blanco y negro. Bueno, yo creo que es más complicado y más bonito y, ¿no? Y tiene de todo, ¿no? O sea, creo que pasa también con eso que tú comentas, ¿no, Lucía? A mí, Lucía, cuando te decir que cuando dejé de trabajar, uno de los grandes, las grandes reconversiones que tuve que hacer era precisamente lo que tú decías, ¿no? Cómo transformar ese diálogo que tenía conmigo mismo de que tenía que hacer un montón de cosas al día para estar activo. Yo llegué, por suerte me leí un libro que se llama El poder de la hora, que bueno, lo recomiendo, no es para creérselo todo, pero bueno, que hablaba sobre el momento, sobre vivir el momento, pero sin necesidad de llenarlo de cosas, de actividades, de locura, ¿no? Y me ha costado mucho, ¿eh? Y todavía tengo que hacerme replanteamientos de cómo frenarme un poco para no caer en lo mismo de... Pero simplemente es por eso, porque después cuando le explicas a alguien qué haces y le dices, no, pues mira, estoy en la cama, hoy he estado en la cama, ¿no? Y tan pancho, y el otro te mira como diciendo, bueno, si esto es tu vida, ¿no? Y te sientes un poco juzgado, ¿no? Pero bueno, es cuestión de adaptarse. Por eso es difícil, porque todo el tiempo te están recordando la otra parte permanentemente. Ah, sí. Porque todos los demás son, ¿no?, activos en eso, son sujetos, sí, de eso. Entonces, y objeto de eso. Entonces, cuando vos estás fuera, un poco fuera, te lo están recordando, ¿no? Hay que ir por ahí. Entonces, uno por ahí se convence, pero en cuanto sale a la calle, ya de nuevo, bum, bum, bum, bum, bum, reaparece el bombardeo, ¿no? Sí, no, yo no hace falta que salga a la calle. Tengo unos padres que me preguntan, claro, bueno, ¿ahora qué vas a hacer? Uh-huh. ¿Y qué haces? Sí, o sea, ese qué haces en todo momento, sí, es como... Y yo me siento, bueno, pues hago lo que me da la gana. Jolín, claro, sí, no hago nada, hago algo, pero no os preocupéis, ¿no? Sí, sí. No tengo que estar aquí como una máquina haciendo cosas. Yo tuve la misma lucha, también me resuena muchísimo, tuve la misma lucha con mi familia, que es como que siempre me apoyo muchísimo en todo, pero siempre te preguntan, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿O qué proyecto tienes? ¿No? Y es siempre desde el hacer que te relacionas con los demás. Y para mí ha sido como el gran trabajo de intentar compartir desde lo que siento, que es muy complicado hablar con alguien desde lo que sientes, ¿no? Porque estamos acostumbrados en definir lo que hacemos. Por más... Y es como, ay, ¿qué proyecto tienes? Pues es que tengo el proyecto de sentir ahora y vivir ahora y estar bien ahora. No tengo... O sea, y es un poco esa... Para mí el soltar de... Ya soy. Ya soy. Y eso es enorme. O sea, es enorme ser como soy, cada persona es enorme que seáis como sois, porque sentimos de una forma diferente y somos totalmente diferentes. No tenemos que hacer para ser. Yo pienso que sí, que es importante hacer. Lo que pasa, la cuestión más bien está en la velocidad, ¿no? Puedes ir a un cuarto por hora o puedes ir a 2000 por hora, pero yo pienso que hay que tener en la mente algo en la mente, ¿no? No sé, me parece. También quería decir que... Quería hacer honor a una edad oscura, una de las edades más oscuras de la humanidad, que es la Edad Media, que ahí los artistas pues estaban en el anonimato, ¿no? Y construían cosas dignas, no sé, hacían iglesias, catedrales y bueno, pues esto, y no se imponían los nombres por los nombres y apellidos, sino que se imponían el mejor criterio, la mejor solución, pues esto, ¿no? Muy bien, ahora Tania nos comentará alguna cosa. Bueno, Nacho nos habló del Quijote de la Mancha. Hace rato yo quería decir que hicieron una versión adaptable para las nuevas generaciones. Entonces, para que la podamos leer. Pues ahí queda eso. No sé, es nueva, apenas la sacaron. Entonces es una versión que se puede adaptar para que los jóvenes de hoy la podamos leer. Es lo único que sé. Pues ahí queda el comentario de Tania. Si te quieres divertir, algo sabrosón debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM. A ese amor que te atormenta, échale limón y menta, para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te... Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4, Contrabanda FM. Estamos aquí en Radio Nicosia, continuamos, queridos radio oyentes, y ahora quería comentar, Josep, una cosa, y ahora vamos a escuchar su aportación. Bueno, voy a hablar sobre un libro de una mente prodigiosa, la historia de John Forbes Nash, el hombre que revolucionó el mundo de las matemáticas con su genio y su locura. fue premio Nobel de Literatura, premio Nobel de Economía, en el 1994. Yo voy a leer cuando tenía los primeros síntomas de locura, de esquizofrenia. Sí. Y voy a leer ese. Adelante. Los primeros signos visibles del deslizamiento de Nash desde la excentricidad hacia la locura se manifestaron cuando tenía 30 años y estaba a punto de convertirse en profesor titular del MTI. Aquellos episodios fueron tan enigmáticos y pasajeros que algunos colegas más jóvenes de Nash en aquella institución pensaron que se estaba burlando de ellos. Una mañana de invierno de 1959 entró en la sala de profesores con un ejemplar del New York Times y comentó, sin dirigirse a nadie en particular, que el artículo del ángulo superior izquierdo de la primera página contenía un mensaje codificado procedente de habitantes de otra galaxia que solo él podía descifrar. Incluso meses más tarde, cuando ya había dejado de dar clases, había renunciado airadamente a su plaza de profesor y había sido internado en una clínica mental privada en las afueras de Boston. Uno de los psiquiatras forenses más destacados del país, un experto que había testificado en el caso de Sacco Vanzetti, insistió en que Nash estaba completamente cuerdo. Solo unas cuantas personas que habían asistido a su extraña transformación, entre ellas Norbert Mienert, comprendieron el verdadero significado de lo ocurrido. A los 30 años sufrió un primer y demoledor episodio de esquizofrenia paranoica, la enfermedad mental más catastrófica, multiforme y misteriosa que se conoce. Durante las 3 décadas siguientes padeció graves delirios, alucinaciones y desórdenes intelectuales y emocionales, y su voluntad quedó anulada. Paralizado por el cáncer de la mente, como se denomina en ocasiones a esa patología temida por el mundo, abandonó las matemáticas para volcarse a la numerología y la profecía religiosa, y creyó ser una figura mesiánica de enorme pero secreta importancia. Huyó a Europa varias veces, sufrió media docena de hospitalizaciones forzosas que en ocasiones se prolongaron hasta 1 año y medio. Fue sometido a todo tipo de tratamientos farmacológicos y de choque. Experimentó breves remisiones y vivió momentos de esperanza, que solo duraron unos meses. Y finalmente se convirtió en un triste fantasma que año tras año rondaba por el campo de la Universidad de Princeton, donde en otros tiempos había sido un brillante estudiante de doctorado, vestido de forma extravagante, murmurando para sí mismo y escribiendo mensajes misteriosos en las pizarras. Pues muchas gracias, Josep. Ahora, Xavi. Este aplauso para ti, Josep. Ahora Xavi y después Almo querían comentar unas cosas. Ahora te dejo el micro para ti, Xavi. Bueno, yo lo que quiero comentar es que la gente que hace arte contemporáneo, por ejemplo hoy en día, tiene que tener un grado bastante óptimo de esto de estar un poco loco, porque crear hoy en día en pleno siglo XXI y decir cosas nuevas pues es muy difícil, ¿no? Yo como personaje pues me he incluido a mí, ¿no? Como artista plástico que llevo 20 y pico de años pintando, ¿no? Y bueno, yo ahora cuando pinto pues lo paso mal, porque paso ansiedad, porque estoy pensando en la obra, estoy pensando como el resultado y demás, y bueno, y pienso que para mí fue muy muy importante tener un volumen de esto de la historia del arte para ver a los grandes artistas. Uno de los grandes genios para mí, muy muy admirado, fue Picasso. Picasso hizo cuando era un niño arte clásico, después hizo figuración, la etapa azul y rosa, después se hizo cubismo y después se hizo en su última etapa una pintura que era como los niños, ¿no? Bueno, para mí Picasso fue una persona que no tenía un diagnóstico. Y yo pienso que para crear no hay que ser un loco, ¿no? O sea, no hay que estar loco, ¿no? Pero pienso que es muy importante porque a veces un día cuando yo hice un cuadro, pues me comentó pues la Fabiana que era propio de, era un cuadro propio de esto de personas que toman sustancias psicotrópicas, ¿no? O sea, drogas. Y yo me quedé como muy alucinado, ¿no? Y pensé, bueno, a lo mejor es que yo estoy en un estado un poco así, un poco alterado, ¿no? Y bueno, y yo hago unos monigotes que llevo 20 y pico de años pues haciéndolos, ¿no? Y que bueno, esos monigotes no los he visto en ningún sitio, ¿no? Y pienso que bueno, que tienen pues su mérito, ¿no? Y bueno, como artistas que admiro, Antonin Artaud también, el teatro de esto de la crueldad, es un tratado muy bueno para leérselo, ¿no? Y para ver realmente el genio que tenía Antonin Artaud, ¿no? Bueno, nada más decir que los artistas, a veces los artistas tienen que ser un poco fronterizos, pienso yo, y aquí tenemos a un artista, David. Por ello he visto un cuadro de él y me ha gustado mucho. Bueno, a ver, es mi primer cuadro, o sea, hecho ahí en lienzo. Y la verdad, me ha sorprendido yo a mí mismo porque hay gente que lo ha dicho y yo no sabía a qué se refería. Hoy he experimentado, el cuadro se ha transformado. O sea, no tiene nada que ver el cuadro que hice yo al principio con el cuadro final. O sea, realmente ha sido un cuadro... con vida, ¿no? Ha cobrado vida. Y es un cuadro que ha salido, modestia aparte, todo de mi cerebro. Ha sido imaginación total. No lo he plasmado antes en un dibujo. Todo eso que ha salido en ese cuadro es algo que yo tenía dentro de la cabeza y lo he ido plasmando en el lienzo. No ha sido un papel y luego el lienzo, sino que ha sido directamente al lienzo. Entonces... Pues tiene mucho mérito porque has conseguido personajes que no son vistos. Es como yo cuando empecé a hacer por los monigotes, ¿no? Al principio hacía unos monigotes muy esquemáticos y ahora están mucho más elaborados, ¿no? Como dijéramos. Y bueno, lo que estoy haciendo ahora pues no tiene que ver nada con el realismo, es todo abstracción. Pero bueno, yo considero que lo que hago tiene un mérito, ¿no? Y que tiene un valor, ¿no? Y pienso que bueno, que para hacer lo que yo hago, pues hay que... No es tan fácil como parece, ¿no? Porque a veces vemos un cuadro y mucha gente dice, ah, ese cuadro es una mierda. Pero cuidado, el artista para llegar a hacer eso, a lo mejor ha tenido que pasar por unos procesos mentales pues muy elaborados, ¿no? Y muchas veces el arte contemporáneo se conceptualiza con que es un mal arte, ¿no? Pero no, yo considero que el arte contemporáneo está diciendo cosas nuevas hoy en día y que es importante para la gente, ¿no? Es importante porque, quiero decir, es el reflejo de esto del tiempo que esto que estamos viviendo ahora, ¿no? Como dijéramos, es el tiempo pues de ahora, ¿no? El arte de ahora, el arte contemporáneo, ¿no? Y muchas veces pensamos, cuando hay una instalación o cuando vemos a algún artista que es un poco excéntrico, pues ya enseguida pues lo encasillamos en el loco, ¿no? Pero no, quisiera, hay personas muy cuerdas que hacen cosas que a simple vista pueden parecer una mierda, pero que no lo es. Y bueno, pienso que eso es un detalle más para tenerlo en cuenta cuando vayamos a ver una exposición a un museo de arte contemporáneo, el darse cuenta de que hay expresiones que se están dando ahora, que son bonitas y que están diciendo cosas nuevas. Y decir cosas nuevas hoy en día es muy difícil. Sí, no, es cierto. Yo he visto eso que tú estás diciendo, Xavi. Y hay gente que, bueno, son los que sufren más porque constantemente tienen que estar creando, que son los publicistas. Claro. Que se les exige hacer algo nuevo porque eso nuevo que van a crear es el estandarte de una campaña publicitaria, de un producto, y ese producto quieren que las personas que están en esa empresa, Bata Records, crea millones de dinero, dólares, es igual, etcétera, millones, millones y millones, y eso supone para el publicista, muchas veces cuando no está inspirado, unos ataques de ansiedad y unas frustraciones impresionantes, ¿sabes? Claro, no, porque creo, yo cuando pinto, por ejemplo, pues lo paso mal, porque quiero decir, el proceso de esto de pintar e intentar que te salga como tú piensas, pues es muy difícil, como dijéramos, ¿no? Es horrible. Yo pienso que el arte contemporáneo que decís está en su cénit y que conviene un poco una regresión, ¿no? El arte contemporáneo, todo el siglo XX, lo que busca es la novedad. La novedad, igual que la publicidad, la novedad, innovar. Está, ya no se puede innovar más, estamos hartos de innovar, ya no hay ideas, ya no sé, pienso que el arte es para sentir, ¿no? Y el arte tiene que hacer cosas bonitas, pues hagamos cosas bonitas, más que innovadoras, bonitas, ¿no? Pienso que es esto lo que toca ahora. Pienso bueno, que pero tú que entiendes por cosas bonitas, pero tú que entiendes por cosas bonitas, pues, Nacho. Pues lo que se siente, lo que tú sientes, dices, ostras, qué bonito esto, lo que sientes así a primera vista. Bueno, pero yo cuando estoy pintando estoy expresando mis sentimientos, como dijéramos también. Pero pues... Y lo que yo hago a lo mejor, pues a una persona, pues no le parece bonito. Como dijéramos, ¿no? Creo que es subjetivo, claro, ¿no? Claro, es, pero... ¿No te parece, Nacho, que puede ser en un momento dado subjetivo? ¿El claro, bonito sí, o no es bonito? Es subjetivo, claro. Es que el arte es muy subjetivo. Es que para una persona... Yo pienso que el arte lo que ha de hacer es abarcar el mayor número de subjetividades, pero no deja de ser subjetivo. O sea, es... no son dos y dos, son cuatro. Es lo último. No, esto no es... Mira, ahora quería comentar, Almu, una cosa. Si te parece, escuchamos lo que quería comentar, Almu, un momento. ¿Qué te parece, Nacho? Sí. Todo tuyo, Almu. Gracias. Perdón, el ruido ha sido mi culpa. Es el directo, estamos en directo. Bueno, buenas tardes. Disculpa por la voz, pero bueno... Entre el cachondeo del otro día y un día gritando por motivos personales, estoy un poco afónica. Pero bueno, yo venía con un montón de ideas y hay poco tiempo, entonces voy a intentar sintetizar, que en mí es súper difícil. Pero bueno, yo lo que quería decir es una de las frases más tópicas que a mí me revienta mucho. Y lo digo con respeto a las personas que lo utilicen o se sienten así, lo del genio loco. Lo que quiero decir es que mucha gente, personas que tenemos creatividad de todas las formas, pintando, escribiendo, luego bailando, cantando, o sea, ya se les tiende a poner la etiqueta de que son unos genios o de que están dentro del colectivo, ¿eh? No, escribe así porque está brotada. O está tan triste que escribe poemas deprimentes. O los cuadros son oscuros. O no sé, no me gusta que asocien siempre a cosas que hace el artista a que pueda tener un trastorno o que esté en un momento complicada de su vida. Evidentemente no me parece casualidad ni que casi todas las personas, genios o no, hayan pasado la historia, ¿no? Tengamos esa creatividad tan despierta, ¿no? O sea, yo, claro, planteaba personajes de la historia, si es verdad, hay muchos. Yo más me he fijado quizá más en la literatura, que siempre ha sido mi vía de escape, y me he identificado con muchos escritos y con muchos personajes, ¿no? Pero ahora planteaba, bueno, que era así como un poco egocéntrico, que no es mi idea, pero digo, bueno, y algún día seré un personaje histórico, aunque sea él, ¿no? Me decía, hablando en la Wikipedia, ¿no? Haciendo la broma. Entonces yo quería explicar que sí, que para mí realmente yo creo que tenemos una sensibilidad especial, no solo en nuestro colectivo, sino cualquier persona que esté pasando el momento, que sea divertido, que esté triste, que esté solo, que tiene la necesidad de que quede reflejado en algún sitio, o de que realmente estamos tragando tantas cosas que llega el momento que tienen que salir. Yo creo que buscamos una vía de escape. Muchas veces esta vía de escape o de desahogo suele tener una forma artística. Pero no quiere decir que todos pintemos, todos, no sé, cada uno tiene unas habilidades que le ayudarán más a pasar un momento difícil. Yo tengo que decir que a mí la literatura y la música de cantautores me salvó en muchos momentos. Y bueno, yo sí era la rara, y era porque a los 14 años, con 16 años la gente empezaba el botellón, salía por otros sitios. Yo intenté hacerlo, pero lo he hecho con todo el tiempo pasado y una juventud. Pero, por ejemplo, yo empecé a escuchar a cantautores, a Silvio Rodríguez, a Aute, bueno, Paco Ibáñez, y claro, eran músicas que no escuchan normalmente una persona de 16 años, y menos, que son de otra época. Entonces yo era la rara y empezaba a leer libros que en ese momento no entendía, y con el paso del tiempo sí, como por ejemplo El Guardián entre el Centeno, de Salinger, ¿eh? ¿Salinger? Bueno, no sé, es igual. que hay cosas que con el tiempo las entiendes mejor. Y yo lo que quería decir es eso, que creo que todo el mundo ha de buscar una forma de canalizar lo que está sintiendo. Y si una persona necesita dibujar, necesita gritar, necesita cantar, necesita bailar, mientras no haga daño a nadie, hay que respetar a esa persona y su espacio. Y lo que decía Xavi, de que el arte en general es muy subjetivo. Lo que a ti te emociona o te encanta, a mí me puede generar sentimientos negativos o pensar esto. A mí me pasó, por ejemplo, en el Guggenheim. Cuando fui con una amiga que estudiaba Bellas Artes, y nada más al entrar era pues un cuadro blanco con un círculo rojo, nada más. Y decía, ¿pero esto? ¿Qué tomadura de pelo, no? Que ahora vengo yo, engancho un chicle y digo, chicle de en fondo lila, ¿no? Lila yo, claro. Pero luego entendí que, bueno, que había que respetar porque había personas que... Algo tenía que significar para la persona que lo hizo. Aparte de eso, que me cayó una bronca porque era tan ignorante en aquella época del arte que me senté en una obra de arte. Que era un banquito de madera... Pensé, estaba harta ya porque mi amiga se paraba en cada sala 80 minutos. Me senté y entonces vinieron dos de seguridad de la sala. ¿Se puede usted levantar, por favor? Digo, bueno, es que estoy cansada y mi amiga está todavía en la otra sala. No, es que está en una obra de arte. Me levanto y resulta que no había visto que estaba la cinta esta negra. Señalando que aquello era... Digo, mira, me sentaba encima de una... Digo, pues disculpe, pero además se acercaron así, violento, como si podía... Bueno, vale. Era obra de arte, pues, fíjate. Tengo que decir eso, que yo, por ejemplo, siempre ha sido la escritura. Tengo diarios desde los 6 años. Y ahora que estoy en proceso de mudanza y un poco así, van apareciendo cosas y desde pequeña siempre he utilizado esto. Y no sé, referentes históricos... Así, pues, tengo mucho, Virginia Woolf, bueno, también a mí la música y el baile me ayuda mucho también, ¿no? Y por ejemplo, la canción de Gracias a la Vida la escribió Violeta Parra y hay unas versiones preciosas de otras cantantes, de Mercedes Sosa, de Joan Baez, y da la casualidad, bueno, casualidad, es irónico que ella cantara la vida y ella se quitó la vida. Y yo, cuando supe ese dato, pensé, ella da gracias a la vida, pero ya está, o sea, no quiere vivir más. Y luego que me sentí reflejada un poco fue en la película de Inocencia Interrumpida, que ahí empezaba la... esta que os gusta tanto. O sea, que tengo yo solo, sí, también. Palabras para Julia, es precioso, es precioso. No te rindas en el... Es un padre sí, que... Sí, pero al final va a caer la finestra y no sé. No sé si va a caer o... Bueno, sí, el Nacho que cayó de la... Se cayó de la ventana o se quiso caer. No lo sé. Bueno, no me quiero extender. A ver, que hay una llamada, creo, ¿no? Tenemos una llamada, sí. A ver. Sí, cógelo, cógelo, Carlos. Habla. Hola. Chao. Uy, se oye a Carlos, ¿eh? Hola. Hola. Hola. Hola, bona tarda. Hola, hola, bona tarda. Que és Radio Nicosia? Sí. Pues sí, sí, Radio Nicosia. Vale. Que està Martín. Martín està por allí. Perdona, qui ets? Perdona, sóc l'Almudena. Ah, ets l'Almudena. Sí, digue'm. Mira, mira, doncs ja em va bé. Suposo que el Martín et va parlar. Perdona, mira, és que anem supermalament de temps. Tu no necessites parlar amb el Martín? Hola? Hola? Em sents? Sí, sí, sí. És que ens queden 10 minuts. Si vols, si estem amb antena, saps? Has entrat en directe. Si vols, espera't un segon, no pengis i diem al Martín a veure si et pot posar el telèfon mal. O amb tu, al Modena. És que ja estic en directe, carinyo. Sí, vale, vale, vale. Estem en directe, t'està escoltant tothom. Sí, sí. Entens? Vale, okay. Era ahí un anuncio, eres tu un moment. No sé, ara, no sé qui ets, però ara t'ho intentem solucionar, val? Qui ets? Perdona, qui ets? Que ve el Martín. Hola. Hola. Qui ets? Digue'm el nom, sisplau. Sí, mira, sóc Albert i sóc d'un institut de Navàs que vale. Vaig parlar amb el Martín perquè... Vale, perdona, vale. Perdona'm, eh? És el tema de presons, del dia de les presons? No, no, d'una xerrada que ens vindreu a fer tu al Modena... Sí, bueno, vale. Una cosa, escolta, perdona, sí. Martín, una cosa, esto lo hablas con... Sí, sí, sí, perdona, mira, jo t'explico molt ràpidament, ens queden 10 minuts de programa i que jo t'agraeixo la trucada, però mira, tenim el Martín aquí, si vols... Si pots trucar cap a les 6 i 10, més o menys, sí. Ell es posarà el telèfon, perquè ara estàs amb antena, vale. Saps? Bueno, però moltes gràcies, ara t'ho arreglem, vale? Merci. Moltes gràcies. Vinga. A vosaltres, adeu. Truco d'aquí, adeu. Perdó, sí, estem ara o no? Que yo ya voy a acabar brevemente, ¿vale? Quería que escucharais esta canción porque hoy es un día muy complicado para mí, unos días emocionalmente muy duros, y esta canción me encanta, es del Puchero del Hortelano, se llama Sábado, es un grupo de Granada, flamenco fusión, y la letra para mí es muy emotiva y habla de cuando posponemos decisiones importantes, ¿no? Entonces me gustaría compartirla con vosotros y a otro día pues seguimos hablando de que todo esto es muy interesante, la creatividad, y nada, que me gustaría que la escucharais. Y nada, ya me despido. Gracias, David, y todos los compañeros. Pues muchas gracias, Almo. Aquí tenemos a la Presi, que con 5 minutos puedes decir lo que quieras. Que salgan cosas de mi cuerpo que hace tiempo llevo adentro, aún sin saber si será cierto, ni certero, ni mejor que estarme quieto y dejar que pase el tiempo y alargar este momento, aunque su tiempo ya hace tiempo que pasó. Voy a callarme porque es sábado, hoy voy a dejar para mañana lo que tengo que decir. Thank you. mañana lo que tengo que decir. Bueno, y aquí tenemos a la Presi. Y... Hola, buenas tardes, David. Bueno, primero de todo, deciros que el sábado este, el día 13, en La Gordísima, en la calle Malás, en San Andreu, al lado de la Plaza del Comercio, está La Gordísima, es un centro ocupado, y darán una charla, bueno, pasarán un documental que es LT22, La Colifata. Y estaremos las organizaciones gubernamentales, ONGs o asociaciones, como quieres decir, de Sarao. Replay, por favor. Las organizaciones gubernamentales. Bueno, yo me considero una ONG, aunque sea una asociación, yo me considero que trabajo en una ONG. Me da más prestigio y me gusta más. Es una asociación como la nuestra, Activamente Sarao y Radio Nicosia. Y veremos el documental y hablaremos de LT22, La Colifata. Y que son nuestra madre. Y luego del arte, que quisiera decir, bueno, que yo me siento muy bien en la taller, que me siento súper bien, que llevo 6 años de felicidad trabajando en la taller, que me siento muy a gusto con los compañeros, y que deciros que empecé pintando cosas que para mí no podía querer que las pintara porque eran muy muy muy muy raras, muy, no sé, que ahora las encuentro muy, muy que no tienen sentido, ¿no? Pero que para entonces me valían, hasta que un día descubrí que podía hacer desnudos. Y desde entonces, hace 3 años, me dedico a los desnudos, me los invento yo, me los manejo yo y me gusta. Quiero decir que, bueno, que si queréis ser libres en la pintura, si queréis investigar en la pintura, apuntaros a nuestra taller. Le llamamos taller porque es un taller donde cada uno expresa su formación, cada uno tiene sus iniciativas y la maestría de la Fabiana no deja huella, sino que te acompaña. Eso es la gracia de ese taller, que te acompaña, pero no deja huella en tu obra, sino que simplemente te acompaña. Y a mí me encanta que me acompañe la Fabiana. Y nada, que os apuntéis a la taller, porque pintar es una creatividad muy grande y me encanta mucho pintar. Pues muchas gracias, Dolores. Muchas gracias. Te agradezco tu colaboración. Y ahora os me despido de vosotros. Os dejo con Almo, que os quiere recitar una cosilla. Yo muy rápido. He llegado un poco tarde hoy y no sé, por lo que veo, que David está hecho un crack ya para coordinar. Me encanta. No, simplemente me quería despedir con un poema que no es mío, o sea, no tiene mucho mérito, con el que me reflejo mucho y últimamente, bueno, pues estoy trabajando un poco mi proceso de relación con los demás. Y entonces es de Jorge Bucay, No me mates, Lucía. Ya sé que estamos todos del Jorge Bucay, que hasta las narices, y es muy comercial, pero realmente es que define bastante bien y plasma lo que esperamos de los demás y que deberíamos, voy a intentar leerlo. Te escuchamos, Almo. Se llama Quiero. Voy a ver. Quiero que me oigas sin juzgarme. Quiero que opines sin aconsejarme. Quiero que confíes en mí sin exigirme. Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí. Quiero que me cuides sin anularme. Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí.